brand new body. You took it out, but you can put it back. You took it out, but you can put it back. You took a swig and then you take a crack. You're running quick, but you're running up. Track. One piece to break the fall, one piece to take us all to the shore. Can't say it's what you're bargaining for. It's forever at the push of a button. You feel it stinging and you wanna scratch. You found the fire. all to the shore. Can't say it's what you're bargaining for. It's forever at the push of a button. A hidden rod, took a taste and then you spit it back up. He threw the rock just to watch it splash. Sick as a dog and you're digging through the trash. One taste to break the fall, one way to take us all to shore. Can't say it's what you're bargaining for. It's forever at the push of a button. Cinco punto tres FM. 105.3 FM. FM. picture of my life. I always thought that you would be my wife. I've tried all those modern medications. They never gave me no good vibrations. FM. Show. 105.3 FM. Punto 3 FM. the sea is swallowing me. Drifting into the ground, an incoming tide, so fierce you can't hide. Takes you until you drown, a coin in the sand that fell through your hands. Slips into the depths, until the abyss from the edge of the cliff. They watch you go away, sinking feeling on. It coming on, sinking feeling on, and I feel it coming on, and I want you to know. Punto 3 FM. Punto 3 FM. 5.3 FM. El Senado de la República convoca al reconocimiento Dr. Jesús Tumate Rodríguez. Las propuestas deben hacer las organizaciones sociales y académicas o instituciones públicas hasta el 31 de agosto del 2023. El premio está dirigido a médicas y médicos de reconocida trayectoria, prestigio y contribuciones en el ámbito de la salud. Consulta www.premiojesuscumaterodriguez.senado.gob.mx. Senado de la República, 65ª Legislatura. La COFECE trabaja para que exista más competencia, porque cuando las empresas compiten, tienes más opciones para elegir lo que más te conviene. Para enviar los productos de mi empresa, yo uso la mensajería con el mejor precio. Yo prefiero la entrega más rápida. A mí me gusta que aseguren la mercancía porque así evito pérdidas. Con competencia, tú eliges. Más competencia para un México fuerte. Comisión Federal de Competencia Económica. COFECE. Visita COFECE.mx. Esta semana vamos a cantar al ritmo de Cristian Nodal. Adiós, amor, me voy de ti. Y hablando de nuestros animales de compañía, les diremos cómo prevenir y tratar el cáncer. Platicaremos también con el elenco de la obra Busco el hombre de mi vida, marido ya tuve. Somos sus amigos Fernanda Tapia y Sergio Bonilla. Los esperamos en la Hora Nacional. Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación. Gobierno de México. XH Info 105.3 FM. XH Info 105.3 FM. Transmitiendo desde Juan de la Barrera 112, Colonia Condesa, Ciudad de México. Let's go. 105.3 FM. FM. 105.3 FM. Entertaining lights, moon in the sky, stars at night, fashion by divine. Of game, 5.3 FM. 105.3 FM. Better start acting like I was born at midnight every time. Info 105.3 FM, transmitiendo desde Juan de la Barrera 112, Colonia Condesa, Ciudad de México. Thank you. 105.3 FM. 105.3 FM. lágrima por las puertas de esta ciudad. Lo que dejamos del otro lado ya nunca volverá. La volverá. Lo que dejamos la volverá. Punto 3 FM. 5.3 FM. La Constitución reconoce en el artículo 40 que es voluntad del pueblo mexicano ser una república, forma de gobierno conformada por tres poderes, el ejecutivo, el legislativo y el judicial. La Corte, con el Consejo de la Judicatura Federal y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, es titular del Poder Judicial. Su existencia emana de la voluntad del pueblo. El trabajo de la Corte es defender la Constitución, donde se encuentran nuestros derechos y libertades. La Corte contigo. Tener un nombre, un apellido y una nacionalidad desde el nacimiento es un derecho y abre la puerta hacia otros. En la Cámara de Diputados reformamos la ley para homologar los procedimientos del registro civil en el territorio nacional y en el exterior, a fin de garantizar el derecho a la identidad de todos los mexicanos, con libertad, confidencialidad de datos personales y respeto al género autopercibido. Porque México eres tú. Legislamos para todas y todos. Cámara de Diputados, Legislatura de la Paridad, la Inclusión y la Diversidad. En los menores de edad, el consumo de cualquier droga daña su salud y afecta su crecimiento. Sea la sustancia que sea, vapeadores, tabaco, drogas, ni siquiera una probadita. Su cuerpo sigue en desarrollo y las sustancias adictivas pueden impedirles alcanzar su máximo potencial. Las adicciones alteran el cerebro, esclavizan la mente y el cuerpo. El mensaje es claro. Si te drogas, te dañas. La felicidad que necesitas está en ti, con tu familia, tus amigos y la comunidad. Secretaría de Educación Pública. Gobierno de México. XH Info 105.3 FM. XH Info 105.3 FM. Transmitiendo desde Juan de la Barrera 112, Colonia Condesa, Ciudad de México. I want your shield, I want your weapon. Give me that bulletproof vest. And don't forget, I'm not susceptible to your nonsense, I'm a winner. No falling for your charms, you'll crash into your arms. Handful of coins and a bold of fist. Be ready, clean your ready. If I see a rotten apple, take it the rubbish. Buried in between justice, holier than thou. Sunset gremlin with a snidey smile. I wanna win, I wanna win. Even walking the line, I saw what I saw. I even walking the punto 3 FM. A millionaire. 105.3 FM. Sound full of myself or rude, but you ain't looking at no other dudes, 'cause you love me. find yourself trying to do my dance. Maybe cause you love me. You do well. So then we tried. Singing a slow down beat cause you weren't used to how fast we touched. Fast we touched. Then we locked eyes. And I knew I wasn't there and I was gonna tear your ass up. I know that I'm carrying on, never mind if I'm showing off. I was just frontin', you know I want you, babe. I'm ready to bet it all, unless you don't care at all. But you know I want you, you should stop frontin', babe. Trying to be the best girlfriend you could be. Still you sneak and look at me, and girl, I love it. Tell her you gon' call her, ask how it was, and she's gon' love it. Whoa, whoa, yeah, yeah. So then we tried. Singing a slow down because you weren't used to how fast we touched. Fast we touched. Then we locked eyes. And I knew I wasn't there, and I was gon' tear your ass up. Your ass I know up. That I'm carrying on, never mind if I'm sure. Was brought up, I would act all nonchalant in front of an audience, like you was just another shorty, I put the naughty on, but truth be told, you threw me for a loop this whole, I'm too old to be frontin' when I'm feeling Denzel, and acting like you ain't appealing when you are, stuntin' like you ain't my only girl when you are, I'm ready to stop when you are, we ain't on, never mind if I'm showing off, I was just frontin', you know I want you, babe, I'm ready to bet it all, unless you don't care. When a fire starts to burn, right, and it starts to spread, she gonna bring that attitude home. You don't wanna do nothing with your life. When a fire starts to burn, right, and it starts to spread, she gonna bring that attitude home. You don't wanna do nothing with your life. When a fire starts to burn, right, and it starts to spread, she gonna bring that attitude home. You don't wanna do nothing with your life. When a fire starts to burn, right, and it starts to spread, she gonna bring that attitude home. You don't wanna do nothing with they life. When a fire starts to when a fire starts to when a fire starts to burn, right, and it starts to spread, she gonna bring that attitude home. You don't wanna do nothing with your life. When a fire starts to burn, right, and it starts to spread, she gonna bring that attitude home. You don't wanna do nothing with your life. When a fire starts to burn, right, and it starts to spread, she gonna bring that attitude home. You don't wanna do nothing with your life. When a fire starts to burn, right, and it starts to spread, she gonna bring that attitude home. You don't wanna do nothing with your life. When a fire starts to when a fire starts to when a fire starts to burn, right,

105.3 FM. Did I come to be? Now everything's gone. 105.3 FM. We'll be right back. thousand miles away while still standing in front of your face. Info 105.3 FM, transmitiendo desde Juan de la Barrera 112, Colonia Condesa, Ciudad de México. Oh. 105.3 FM. A tornado flew around my room before you came. Excuse the mess it made. It usually doesn't rain in Southern California, much like Arizona. My eyes don't shed tears, but boy, they pour when I'm thinking about you. Ooh, no, no, no. I've been thinking about you. You, no, no, no. I've been thinking about you. Do you think about me still? Do you, do you? Or do you not? So far ahead, 'cause I've been thinking about forever. I just thought you were cool enough to kick it. Got a beach house I could sell you in Idaho. Since you think I don't love you, I just thought you were cute. That's why I kiss you. Got a fighter jet, I don't get to fly it. Though I'm lying down thinking about you. Ooh, no, no, no. I've been thinking about you. You, no, no, no. I've been thinking about you. Do you think about me still? Do you, do you? Or do you not think so? Yes, of course. I remember. How could I forget? How you feel? How you feel? You know you were my first time. A new feel. It will never get old. Not in my soul. Not in my spirit. Keep it alive. We'll go down this road till it turns from color to black and white. Do you not think so far ahead? 'Cause I've been thinking about forever. Ooh. Or do you not think so far ahead? 'Cause I've been thinking about forever. .3 FM. I'm with you. 105.3 FM. 105.3 FM. Segunda mitad del siglo XX fue una época de violencia política cometida y ocultada por el Estado mexicano. Esta CNDH documentó más de 800 casos de quienes sufrieron desaparición forzada, ejecución extrajudicial, tortura y otras violaciones graves de derechos humanos. Para que las víctimas y familiares accedan a la justicia y la reparación del daño, emitimos la recomendación 98VG 2023. En la CNDH defendemos al pueblo. Nadie que haya sido sentenciado por delitos sexuales, violencia familiar o por incumplir una pensión alimentaria tendrá cabida en el gobierno. Tampoco ningún agresor podrá ser electo o designado a un cargo público de ningún nivel. Así lo determinó el Senado de la República al aprobar la ley 3 de 3 contra la violencia, una reforma constitucional que ahora es ley. Senado de la República, 65ª legislatura. Las modas vienen y se van, y hoy, el cristal o metanfetamina está de moda. Pero lo que viene y no se va son sus efectos dañinos. El cristal quita el hambre y el sueño, provocando alucinaciones y psicosis. Es muy agresivo para el cuerpo y la mente. Ahora el narco le añade fentanilo para engancharte desde la primera vez, y el fentanilo mata. No te arriesgues. Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida, 800-911-2000. Secretaría de Gobernación, Gobierno de México. XHINFO, 105.3 FM. XHINFO, 105.3 FM. Transmitiendo desde Juan de la Barrera 112, Colonia Condesa, Ciudad de México. Which is simplified. 105.3 FM. FM. time it's happened. In a moment you said, you don't want to know me. It seems as though that's never done. What I'm seeing is hopeless, you're seeing as fun. You're already asking, we'd be together tonight. I was raised by different standards, it wouldn't seem right. It doesn't seem important, like to know what matters then. It happened, they already did, I don't remember it. It's not my plan. FM. We'll be right back. 105.3 FM. Revista del consumidor. Radio. Aguas con las lluvias. Si ya necesitas impermeabilizar los techos de tu casa, te conviene escuchar con atención. Los expertos del laboratorio de la Profeco hicieron un estudio de calidad de impermeabilizantes y te diremos qué fue lo que encontraron. Además, ¿cada cuánto compras agua embotellada? ¿En las mañanas sueles comprar tu café en el puesto frente a la oficina? Te invitamos a reconsiderar el uso de estos plásticos. Quédate con nosotros y escucha algunas recomendaciones. Comprar un impermeabilizante para evitar goteras en nuestro techo no es algo de todos los días y por eso necesitamos información y recomendaciones que nos ayuden a elegir el mejor. En el laboratorio de la Profeco analizamos 15 marcas de impermeabilizantes del tipo 3A, que significa 3 años de garantía o durabilidad, en color blanco. Los investigadores revisaron si los impermeabilizantes cumplen con los requisitos de información para el consumidor y su contenido neto. La prueba de resistencia se realizó con una tira del producto ya aplicado y totalmente seco. Se estira y se mide para ver la longitud a la que logra estirarse sin romperse. La de adherencia en húmedo nos permite conocer la capacidad del impermeabilizante para permanecer unido al techo cuando ha estado encharcado durante cierto tiempo. La normativa que regula estos productos no exige la fecha de caducidad. Sin embargo, es información útil para el consumidor. Por eso casi todos los impermeabilizantes analizados la señalan, a excepción de las marcas Comex, Ocel y Paraguas. Un impermeabilizante de la marca Fester ofrece garantía, pero de forma condicionada a que el producto sea aplicado por un especialista de su red de distribuidores, lo que contraviene la Ley Federal de Protección al Consumidor. Al terminar la prueba de estabilidad en Anaquel, 4 presentaron grumos y otro, al aplicarlo, presentó mal olor. Para elegir un buen impermeabilizante, te debes fijar qué tanto dura ante las inclemencias del tiempo. En esa prueba, que los especialistas llaman intemperismo acelerado, 10 marcas son excelentes. También debes checar muy bien los precios, pues el rango de los productos analizados va de 700 a casi 3,000 pesos. Fíjate bien antes de comprar. Te recomendamos realizar la compra del impermeabilizante en tiendas especializadas para que el personal te brinde toda la información necesaria. Recuerda que aplicar de forma correcta el impermeabilizante te ayudará a que su vida útil sea, incluso, superior a la esperada. Infórmate en la edición 554 de la Revista del Consumidor. Así podrás cuidar tu azotea y tu economía. Para que veas cómo fueron las pruebas que los expertos de laboratorio le hicieron a los impermeabilizantes, visita nuestro canal de YouTube, Profeco TV. También síguenos en redes sociales, porque te vas a enterar de lo más relevante de la Revista del Consumidor. Su café lleva leche, ¿verdad? Sí, por favor, sin azúcar. Muy bien, ¿trae su termo? Ay, no, no lo traje. Le recuerdo que si trae su termo, le descuento 2 pesos. Así cuidamos el medio ambiente y usted su economía. Los plásticos de un solo uso tienen una vida útil relámpago, pues solo se utilizan mientras se toma o comen ellos. Pero, ¿y luego? Solo se desechan y no creas que se degradan rápido, tardan años. Para que te des una idea, escucha cuánto tarda en descomponerse cada uno. Una botella de plástico tarda 500 años. Unos cubiertos de plástico, 400 años. Un popote, alrededor de 100 años. Un vaso de unicel, de 65 a 75 años. Y una bolsa de polietileno, más de 50 años. ¿Lo puedes creer? Es muchísimo. Por eso debemos tomar acción y empezar a dejar de utilizar estos plásticos. ¿Qué te parece ir a comprar a granel? Además de que la basura que hagas en casa se reducirá, los envases de vidrio o contenedores reutilizables serán mejores recipientes para guardar. Por ejemplo, la avena, las semillas y hasta los chiles y especias. También puedes llevar tus recipientes con comida al trabajo. De esta manera evitas utilizar las charolas de unicel tan dañinas para el medio ambiente. Y además te ahorras un buen dinerito. Hagamos el cambio. ¿Qué te cuesta cargar con tu termo de café? O llevarte en una bolsa de tela tus recipientes para comer. Te invitamos a que te propongas empezar a usar menos plásticos y así cuides el medio ambiente. Es muy sencillo y la naturaleza te lo agradecerá. Reduce tu huella ecológica y pasa la voz. Recuerda que nuestros contenidos están en Spotify. Búscanos como Revista del Consumidor Podcast. Revista del Consumidor Radio.

105.3 FM. Punto 3 FM. For real. sisters and it pays again. A friend bought a brilliant stand. I'm the boy, you can find it now. You sleep in 105.3 FM. 105.3 FM. FM, transmitiendo desde Juan de la Barrera 112, Ciudad de México. X H Info 105.3 FM, transmitiendo desde Juan de la Barrera 112, Ciudad de México.